te quiero contar cómo estaba hasta aquí. Pero tú bien sabrás lo que cuesta decir. Tantas cosas viví, otras me las perdí. Sin excusas te las diré todas a ti. Alegría, tristeza y amor, esperanza, dolor y canción. Por el camino caí y solo ahí descubrí que este amor también busca nuestra pequeñez. Es difícil, ya sé, pero debo aceptar que de esta experiencia yo sí viviré. Alegría, tristeza y amor, esperanza, dolor y canción. Hoy quiero entregarme por serte así, para darte todo lo que soy, mis pequeñeces, mis grandezas y mi amor. Y ahora digo yo sí, por fin te conocí. Ya mi vida vacía jamás estará. Tú me llevas a mí a siempre descubrir que puedo amarte más sin buscar recibir. Nada quiere mi alma poseer si por siempre te puede tener. Y hoy quiero entregarme por el fin sin barreras, sin fronteras. Quiero conocerte así, para darte todo lo que soy, mis pequeñeces, mis grandezas y mi amor. Y hoy quiero entregarme por fin, sin barreras, sin fronteras. Quiero grandezas y mi amor.